que demos respuesta a tres municipios de la provincia que van a tener un grave problema en tiempos próximos y que tenemos pues que prevenir y que ayudar a estos municipios. Testimonio contenido de esa sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en el día de ayer. En otro orden de cosas, más de un centenar de jóvenes agricultores de Asaja conocían en el día de ayer los mecanismos con los que cuentan para poder incorporarse al sector primario. Una sesión informativa organizada por Asaja Joven en Jaén, a la que también asistían jóvenes que querían optar por la agricultura como una salida profesional. Todos han mostrado también sus reivindicaciones y propuestas para lograr el necesario relevo generacional en el campo. Palabras de Luis Carlos Valero, portavoz de Asaja Jaén. En la línea de garantizar el relevo generacional en el campo, es por lo que hemos celebrado esta jornada con más de 100 jóvenes menores de 40 años para explicarles las ventajas que puede presuponer incorporarse a la actividad agraria y las ayudas que están definidas tanto dentro del PDR como en la propia PAC, que también hace un esfuerzo para que aquellas personas que se incorporen a la actividad agraria o ganadera, inclusive vamos a intentar que sea también silvícola, lo pueda hacer con una ayuda digna y por lo menos tengan la mayor preparación posible y el mayor nivel de conocimiento que nosotros seamos capaces de transmitir. Palabras de Luis Carlos Valero. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.